Bien, estamos con Gervasio Sáenz Valiente. Ha terminado este remate aquí en Cabaña Los Ceibos, en Gardey. Bueno, primer remate tuyo acá, contame un poquito la experiencia, la sensación. Bueno, conocernos, conocer el público, conocer la gente, conocer qué producto vendés, conocer todo nuevo, y es el desafío que te da la alegría de poder hacer algo nuevo, algo diferente. Bien, hablaste de lo que es el trabajo de familia. Exactamente, lo que tiene que importar hoy en día. Lo que tiene que importar es qué le damos a nuestros hijos, cómo le muestro el futuro a nuestros hijos. Y me parece que valía la pena estar acá, valía la pena compartirlo, y aunque mis hijos no están, y mi familia, mi mujer está en Buenos Aires, y jorobo con ella, y la recuerdo, lo más importante es eso, que lo hago pensando en que es un bien de familia. Que esto es un bien de familia. Bien, bueno, ¿cómo encontraste la hacienda? ¿Qué Muy nos puedes decir? Pues sabés, me gustó mucho los toros, me gustaron mucho las vaquillonas coloradas del Anteojito, me encantaron, me gustó. Todas las categorías de hacienda tenían sus pros y sus contras, pero me parece que teníamos un producto diferencial y que valía la pena defenderlo. Bueno, ¿los precios cómo los viste? Bien, debemos estar en 95 de promedio, me hubiese gustado por ahí hacer un poquito más, pero la alegría más grande que tengo de haber terminado y de golpe encontrarme que estaba terminando, que bien, la pasé sí, bien, sí, que había no me mucho y no me causó nada, me divertí, sí, eso sí. Me encantó. La gente también se divirtió, sí, ¿eh? Sí, sí. El sello de esa tiene es valiente. Que ser así, tiene que ser así, si no, no vale la pena. Bien, ¿cómo ves el momento de la ganadería? ¿Cómo ves el momento, el mercado? Tenemos dos cosas para analizar. Una es ponerle la ficha a lo que nos presentaron como futuro, aunque el camino haya sido difícil, que era lo que presentó Macri. Y la otra es decir, bueno, ¿qué tengo por delante? Pase lo que pase, tengo el mejor cliente del mundo, que es el argentino, que come carne, que le gusta y que a veces la paga lo que la tiene que pagar. Así que defendamos nuestro mercado, defendamos lo que sabemos hacer. Y bueno, y ahora en las elecciones pensemos bien qué vamos a hacer. Hay de todo en la viña del señor, hay que saber elegir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.